Hola. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a Café con Diamantes. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y nada, nuestro primer episodio oficialmente. Sí, por fin. Por fin. Pues nada, bienvenidos a este programa donde vamos a hablar en un principio de cine y de literatura. De forma no profesional, porque vamos a hablar dentro de lo que nos gusta y lo que sabemos hablando entre nosotras, de haber visto mucha peli, mucho libro, y pero nada profesional y nada profesional, muy buscado. Eso es, con nuestro criterio, que es si nos gusta, si nos ha marcado, si de alguna manera pues nos ha interesado, y sobre todo pues para comentar un poco y como una charla más o menos informal. Exacto, ese es un poco el concepto, que sea como una tertulia entre amigas tomando café. Eso es, eso es. Por eso el nombre. Y pues eso. En este programa vamos a explicar un poco cómo va a nacer en general. Sí. Y a presentarnos un poquito. Eso es, un poco de introducción. Sí, vamos a ir haciendo episodios temáticos, ya sea de una película, un libro, una serie en específico que queramos hablar, o de un director, o de algún actor incluso, sí, o de un tema, sí, más o menos. Y luego teníamos pensado hacer una vez al mes, cuando salgan las revistas de cine que estamos siguiendo, que luego enseñaremos, hablar un poco de lo que más destacamos de esas revistas y un poco noticias de cómo está el panorama en el cine y en la literatura que hayamos visto durante el mes, que nos haya interesado y que queramos comentar. Eso es. Y luego también habíamos pensado que tal vez podemos hacer algún tipo de club de lectura entre nosotras, y si alguien más se quiere unir, de sí, proponer un libro, leérnoslo todo y poner una fecha más o menos de cuando lo vamos a comentar, y así pues también que nos veáis un poco debatir un, bueno, y comentar un libro en directo que no hayamos comentado antes, porque intentaremos no comentarlo mucho según nos lo vamos leyendo, y eso, charla entre amigas mientras nos tomamos café, no hay pues más. Sí. Y bueno, el nombre del programa pues tiene evidentemente una referencia a Desayuno con Diamante. Exacto. Exacto. Pero en vez de desayuno, café con diamante, porque no estamos desayunando aquí. ¿Vale? El presupuesto da para café. Eso es. Así que café de la cafetería o de máquina. Exacto. ¿Qué? ¿Más de 1,10€? Más de 1,10€ no son. No, de especialidad. Así. No. No, no. Eso es, no, que de aquí, si alguna marca de café nos quiere, de especialidad, claro, nos quiere promocionar, ¿no? Eso es, eso es. Pues mira, vaso en blanco, podéis poner lo que queráis. Literalmente, si queréis poner aquí vuestra marca, llamadnos, contactadnos a nuestro correo, nuestro Instagram, sí, o donde nuestro veáis. Instagram, donde queráis. Pararnos por la calle. No, no, total. Broma, qué miedo. Pero bueno, vale. Vamos a lo que vamos, ¿no? Sí. Vamos a decir cada una, en un principio, tres películas y tres libros que nos hayan gustado mucho, que nos hayan marcado, favoritos. O simplemente que ahora mismo, digamos, ¿por qué no decir esto? Este exactamente. Simplemente queramos comentar, así que vamos a empezar. Venga, empiezo, ¿no? Yo. Bueno, la primera que voy a lanzar al aire, que es mi película favorita, todo el mundo lo sabe, es Trainspotting, ¿vale? De 1996, dirigida por Danny Boyle. Esta película, bueno, trata más o menos cómo es la vida un poquito en las calles de Edimburgo cuando en los finales de los 80, principios de los 90, existía toda la adicción a la heroína y todos estos temas tan así de conflicto social, y sobre todo indagando un poco como en las clases bajas y en cómo pues se trata un poco el tema en entornos tanto familiares como de amistades, etcétera. Nada, esta película me cambió la vida, gracias a mi padre por enseñármela. Me la enseñó un poquito pronto, diría yo, porque tiene escenas un poquito, pero es mi favorita, no me canso de verla. Nada, ¿qué comentar también de esta película? Pues que está, o sea, Ewan McGregor, que es un actor, uno de mis actores favoritos, que está también en el Moulin Rouge. Eso es, en Moulin Rouge, sí, sí, sí, sí. Muy buen musical. Que nada, que es el protagonista de esta película, y también me gustaría destacar el soundtrack. El soundtrack para mí es impecable, o sea, tienes Iggy Pop, New Order, Blur, Pulp, brutal. Y me enteré hace unos días, porque estuve haciendo el research, que fue, en plan, el soundtrack está como que lo eligió Damon Albarn de Blur, Uh-huh. Y pues también me gustaría recalcar eso. Para mí, una película que sea buena tiene que tener un buen soundtrack. Para mí, como que el sonido y la música como que van de la mano siempre con las películas, y yo creo que por eso como que hace un poquito más especial a esta peli. Pues yo para la primera película he elegido Mujercitas, de Greta Gerwig, que, bueno, porque los tres discursos, monólogos esos principales de la declaración de Laurie Joe, el Women Have Minds, Half Souls. Women Have Minds, Half Souls, y luego el de I'm Not a Poet, I'm Just a Woman. Esos tres me persiguen cada día, y creo que eso lo pienso a diario, me encantan. Y es una película que podría ver en bucle y creo que no me cansaría. Y bueno, es que Greta Gerwig lo que hace, lo hace muy bien. Y actores, es muy muy buen cast. Y eso, que me hace gracia que es una película que, aunque se esté ambientada en 1868... es fácil conectar con la historia de ellas. Sí, es verdad. Correcto. Que preocupante. A día de hoy todavía. Sí. Lo es, bastante. Pero me gusta, y también me gusta la dualidad de las hermanas con Joe y Meg, que es la hermana que sí le hace ilusión ser madre, sí le hace ilusión ser ama de casa. Sí, sí, y sí. No sé, como que parece que te critican por ser muy activista y te critican por querer ser madre y ser ama de casa, porque no eres suficiente activista o estás fallando a la lucha. Y es como, mira, como que representa las dos mismas caras de una moneda, que una mujer puede elegir tanto llevar una vida de, pues, que hay personas que son más maternales, y las mujeres que verdaderamente eligen no tener hijos porque sienten que esa no es su vocación, o sienten simplemente que están forzadas a ello a veces. Y yo creo que ese contraste, que personalmente yo lo he vivido con muchas amigas mías que querían, o sea, o quieren tener el deseo de tener hijos, del que siempre se critica mucho, y ver las dos caras, que son muy interesantes, y me parece que, yo creo que touché, o sea, la película lo hace súper bien. Lo explora súper bien. A mí me encanta, así que ahí dejo mi peli. ¿Cuál es la tuya, Natalia? Bueno, pues la mía, la primera que voy a decir es La Virgen Suicida, de Sofía Coppola. Quería meter una sí o sí de Sofía Coppola. Total. Y esa en concreto es que... wow. Es que es el debut. El debut, la ópera prima de Sofía Coppola. Correcto. Que para ser su primera película es una pasada. Cómo está dirigida, cómo está... bueno, a ver, sobre esta peli, pues eso, está basada en un libro de Jeffrey Eugenides. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí, yo me lo leí hace poco, de hecho. Sí. Sí, está bien, es fiel, de hecho, es bastante fiel a la historia. Y bueno, me parece súper interesante porque el libro en sí está desde el punto de vista de ellos, ¿no? Pero viendo la peli, no sé si a ti te ha pasado también, es como que sabes que es el punto de vista de ellos, pero al mismo tiempo como que ella es capaz de reflejar súper bien su punto de vista. Eso es. De alguna forma. No sé si se entiende. Se nota que la película, aunque esté visto desde el punto de los chicos, como ven a la familia... se nota que está dirigido por una mujer. Sí. Y hablo de esto en plan a los planos que hace, a cómo representa las escenas de todas las hermanas en sus habitaciones. Sí, yo creo que si eres, sobre todo mujer, entiendes por qué hicieron lo que hicieron. Sí, creo que eso lo representa muy bien, y a pesar de que eso, de que esté limitado por que sea desde el punto de vista de ellos, que mucha gente dice, ay, que saquen otra, pero desde su punto de vista tal... A pesar de eso, creo que se refleja súper bien. Uh-huh. Y creo que eres capaz de entenderlo. Aunque sí. Y bueno, luego la banda sonora... Es lo que te iba a decir, hablando del soundtrack. La banda sonora ayuda un montón. A mí me gusta mucho Air, la banda. Sí. Me gusta bastante, de hecho, hago mención pública aquí. Tocan en las noches del Botánico, este junio. Yo me estoy pensando en cogerme la entrada, ¿eh? Estoy pensando, pero... Pues sí, planas. Yo Lily Fuentes. No, me lo estoy pensando. Encima creo que el bono cultural me la cubre, así que bueno, perfecto. Probablemente vaya, pero que sí, que es toda una experiencia. Yo creo que crea la atmósfera de la peli muy bien. Sí, pues. Vale, siguiente película. Yo voy a hablar de Paris, Texas. Vale, Paris, Texas, de Wim Wenders, del 84. Esta peli desde que la he visto, o sea, la he visto varias veces, de hecho, bueno, este agosto no sé qué me pasó, ¿vale? Estaba en... En crisis, I was in a dark place, o sea, como que, o sea, es que no sé, bueno, pero estos son traumas míos, al final, es lo que reflejé viendo la película 4 veces, la logué en Letterboxd, en agosto, en plan, una por en agosto, en un solo mes, wow. Una por semana, y no es coña. Total, bueno, ¿esta película de qué va? Bueno, un hombre que se encuentra en el desierto, que en este caso se llama Travis, que me lo he apuntado aquí, que está interpretado por Harry Dean Stanton, reaparece, o sea, a costa de toda su vida, no se acuerda de nada, no tiene ningún recuerdo y reaparece en el desierto. Su hermano le encuentra y decide principalmente enseñarle qué era de su vida y cómo, pues... cómo las cosas han cambiado y dónde está su hijo y dónde está su mujer o su exmujer y como que ofrece una visión de cómo los recuerdos a través de fotos, de vídeos, etcétera, etcétera, pues como que le van dando una idea de lo que era su vida antes. Tanto en respuesta como a esto, me gustaría también destacar el valor cinematográfico de esta película, que Wim Wenders, me estoy intentando ver todas sus pelis, he de decir que no hay casi ninguna, porque yo quiero ver, hay varias como de Buena Vista Social Club, que es un grupo así... ¿Te gusta? No, pero sí, quería vérmela, no está en ningún lado, pero bueno. ¿Pero qué es una película sobre ello? Sí, es como película documental. Ah, vale, eso me suena que puede estar en Amazon. Pues puede ser. Pues es una de las únicas que tengo pendientes. Porque, por ejemplo, Perfect Days me la he visto varias veces también. No sé si la has visto. No. Es muy buena, te la recomiendo. Perfect Days como la canción. Sí. Ah, qué guay. Esa también, buah, es que cada vez que la veo lloro. Igual que esta, literalmente, Wim Wenders, por favor. Y nada, la cinematografía, la fotografía fija está brutal. Los colores, el uso de colores son, pues, yo qué sé. O sea, es que no tengo nada más que decir. Muy importante. Sí, no, sí, es súper importante. Y nada, y quería destacar aquí el monólogo final. El monólogo final para mí me rompe el corazón porque es cuando se enfrenta a su mujer en el lugar en el que ella trabaja, que trabaja en un, como en un showgirls, ¿sabes, no? Americano, en el medio de la nada. Y como que empiezan a hablar de lo que era su vida antes y es muy triste, esa es. Muy triste, muy triste. Creo que no he llorado más en la vida. Así que nada, esa es mi recomendación. Mención especial a la canción de Lana del Rey, que se llama igual. Sí, Lana del Rey hizo, bueno, París, Texas, es que yo creo temazo. Que... Temazo, hace una referencia... brutal. Y sinceramente cuando me estaba escuchando por primera vez el nuevo, para aquel entonces, disco de Lana, que salió en 2023, ¿no? En 2010, sí. Pues yo dije, esta mujer lo ha hecho por mí, o sea, me está ayudando. Así que eso. Bueno, yo no he visto la peli, pero solo la canción yo creo que te transporta un poco a la idea de la peli. Sí, total. De hecho, cuando yo escuché por primera vez la canción dije, buah, es que es total. O sea, Lana del Rey ha sabido encapsular todo lo que Wim Wenders quería decir a la película y sinceramente creo que pocas canciones... Con su propia vida también. Eso es, creo que pocas canciones pueden hacer eso. Pues, vale, pues yo la siguiente que tengo es La chica danesa, que salió en 2015 y yo me la vi por aquel entonces y tenía que tener unos 7 años. Obviamente no entendí nada del mensaje de esa película. Sabía lo que era un transexual, pero no sabía lo que conllevaba en la sociedad y mucho menos en esa época, porque era 1920 o algo así, porque te cuenta la historia de Lili Elbe, que es una pintora danesa que fue la primera persona en someterse a la operación de cambio de sexo. Y nada, la elegí para hacer el trabajo y de una hora y pico que se tarda en ver la película, supuestamente, yo tardé bastante más, porque empecé después de comer y yo me acosté viendo la película. Uf. Porque necesitaba pararla, reflexionar y tomármelo con calma. Porque eso es muy bueno. Es que muchas veces te ves películas que luego ni te acuerdas. Es como... Sí, eso es. Prefiero que una película me marque a que no me diga nada, sinceramente. Totalmente. Y esas, pues, esas películas que te pegas una de llorar que no es normal. Y me encanta. O sea, me la vería muchas veces aunque me echa a llorar. Pero gran actor. Muy, muy buen actor. Y aparte también de Stephen Hawking en una peli. Ay, sí. Que es otro papel que dices tú. Ay, sí. Qué difícil. Y lo borda, ¿eh? Una pasada. Yo cada vez que me menciono esa película me acuerdo del TikTok de Stephen Hawking. O sea, literalmente estaba medio paralizado y aún así le puso los cuernos a su hijo. Con la cuidadora. Lo siento, es que ese dato no se me va a ir de la cabeza nunca. Y cada vez que lo pienso digo, no puede ser, tío, no puede ser. Pero bueno. Ya, un poco... Un poco raro. Pero bueno, y sí, la verdad que el actor lo clava en la película, la forma de moverse, la forma de todo, todo. Es que es muy, muy bueno. Lo hace genial y es verdad que hubo polémica con él porque, no sé, como que le decían que no era una voz autorizada para hacer ese personaje y eso. Eso suele pasar mucho. Pero es que yo creo que lo hace tan bien que, no sé, perfectamente escogido. Sí, así que, total. Claro. Pues sí. Bueno, la mía, la siguiente es Vacaciones en Roma, de William Wyler, y que la protagonizan Audrey Hepburn y Gregory Peck. Brutal. Y la verdad que esta peli la he elegido porque, no sé, es una película que me encanta ver, que la primera vez la vi de casualidad con mi madre, que le gusta mucho. Y no sé, siempre que la veo me deja como buen cuerpo y es muy bonita. Bueno, Audrey Hepburn ahí a partir de esa peli ya saltó al estrellato y todo y se llevó Oscar a Mejor Actriz. Total. Y bueno, merecidísimo, muy, ¿eh? Sí, sí. Y muy chula la peli, es súper divertida. Bueno, Roma, es que ya el hecho de... A mí me encantan las pelis que están ambientadas en una ciudad y que van un poco sobre cómo van viajando por ella, viendo cosas y tal. No sé, me encantan ese tipo de pelis y pues no sé, muy guay. Vale, y mi última peli es Güeros, de Alonso Ruiz Palacios. Alonso Ruiz Palacios, mexicano. Yo creo que, y escogiendo las tres películas, me gusta dar también una visibilidad a las producciones latinoamericanas, en este caso una producción mexicana de 2014. Y nada, y esta película a mí es que me resuena bastante por mi background familiar. Pero es básicamente, narra el viaje de Tomás, que es un chaval, pues máximo 12-11 años, que viaja al centro de la ciudad, a Ciudad de México, para vivir con su hermano, Sombra, que está estudiando en la universidad, en la Autónoma de México, si no me equivoco, en la UNAM. Que es la que está en el centro. Cuando ya llega pues a la Ciudad de México, existen, como en todas las ciudades, yo creo, barrios más o menos conflictivos. Y el barrio en el que vive su hermano es bastante conflictivo y se muestra un poco como la dureza de los ambientes. A mí, personalmente, yo creo que esto ya lo dejo aquí claro en el episodio 1, me gustan mucho las películas de ambiente social. Me gusta mucho explorar la temática social de cómo... Muy importante. Eso es, cómo a lo largo de la historia o cómo en diferentes ambientes, y en este caso en Latinoamérica, en México, se plasma esta idea. Y nada, ¿qué decir? Pues también muestra un poco la idea de la huelga universitaria, que se produjo en los 90 en México a la hora de, pues eso, de reivindicar los derechos de la juventud y tal. Y pues qué deciros, que es muy buena. Me gusta mucho la fotografía también de esta película. Alonso Ruiz Palacios tiene una manera de grabar en tres cuartos y en blanco y negro que es brutal. Estoy esperando a verme La Cocina. La tengo pendiente, que salió en 2024, a ver si la ponen en alguna plataforma y me la veo, porque a mí este director me gusta mucho. Pero nada, muy, muy, muy, muy, muy chula, la verdad. Una película muy bonita. Pues yo, para mi última película, tengo Bohemian Rhapsody, biopic de Freddie Mercury, bueno, en general de Queen, que es de estas películas que salí del cine sintiéndome de otra forma, porque es verdad que yo he escuchado esta banda desde que tengo memoria, pero no sabía nada de ellos como individuos de fuera de su música. Y, hombre, enterarme de la historia pues fue muy guay. Me dolió también porque lloras un montón con esa película, porque, a ver, yeah, el final de Freddy es el final de Freddy. Pero, no sé, y le da otro color a la música, porque Bohemian Rhapsody es de las canciones más heavy de toda la historia de la música, y ver cómo los de la discográfica dijeron que eso no valía para nada, que era demasiado raro y que era demasiado largo para la radio. Como, por Dios, insensatos. Te hace pensar. Sí, sí, sí. Pero no, a mí me encanta y bueno, aunque no, es que es muy, muy bonita esa película. Está muy bien hecha y los actores están muy bien cogidos porque da mucho susto lo que se parecen. Otro ganador de Oscar, Rami Malek. Totalmente. Sí, otro actorazo. O sea, otro actorazo, en mi opinión. A mí me encantó. Pues sí. Le vi bastante identificado con el rol. Y esto me pasa mucho en las biopics, que si no conecto con el actor... Cero. Chungo. Pero en este caso Rami Malek, para mí que le dio en el toque. Yo creo que también era un poco desconocido hasta entonces, ¿no? Eso también ayuda mucho porque... Justo. No lo relacionas con otros papeles. No lo relacionas con otros papeles o con el mismo actor. Claro, porque hay muchos actores que dicen, es tal persona haciendo de tal persona. Claro. Total. Timothée Chalamet haciendo de Bob Dylan, vamos a decirlo. Bueno, que bueno, sí. No la hemos visto todavía. No la hemos visto y yo lo que he visto no me disgusta. Todavía. Pero es verdad que en el momento que lo anunciaron, pues choquea porque dices, ¿cómo va a ser Timothée Chalamet? Bob Dylan, no pega. Pero también porque tenemos una imagen muy, muy, muy establecida de Timothée Chalamet como actor y como otros papeles que ha hecho. Y que tiene mucho recorrido. Es que yo ya pienso en Timothée Chalamet y pienso en Mujercitas, en Call Me By Your Name, en Dune, en... ¿cómo se llama? Se me acaba de ir, tío. ¿En Lady Bird? En Lady Bird, en Wonka... Que a mí lo siento mucho desde aquí, pero es que a mí yo no conecté con esa película. De hecho, yo salí. Es complicada. Salí un poquito del cine, un poquito jaja. Pero bueno, No, incluso con él mismo, porque él también, como persona, como celebrity. Justo. Es súper conocido y no sé, yo. Sí, sí, sí. Me cuesta mucho verlo en papeles porque dices tú, estás haciendo de sí mismo, no sé. Total. Es como que los actores deberían de mantener un poco más el misterio en ese sentido. Como de no conocerlo tanto porque entonces ya le quitas un poco de... Total. Un poco, sí. Total. Un poquillo al menos, no sé. Bueno, yo la siguiente que tengo es Belle Époque de Fernando Trueba, que querían meter una española y eso me gustó mucho. Hostia, justo ahora la que yo voy a ir a ver es de su hijo, de Jonas Trueba, sí, sí. Anda. La de Volveréis, sí, sí, bueno, ya contaré qué tal, pero... Que digo, joder, es que me he acordado, ¿eh? Sí. Qué bueno es. Bueno, y esta película va de... Vale, está ambientada en los años 30, al principio, justo cuando va a saltar la República. Y va sobre una familia a la que acaba llegando un chico que creo que desertó del ejército o algo así. Y eso, como que lo acogen y bueno, a ver... no voy a decir mucho más porque yo creo que tiene esa magia de verla sin tener mucha idea. Y está muy guay. Y bueno, luego el cast, vamos, cine español 100%, Penélope Cruz, súper jovencita, empezando, qué Maribel chulo. Verdú, Ariadna Gil, o sea, todos ahí. Qué chulo. Y bueno, se llevó el Oscar, a mejor peli extranjera también. Por algo será. Exacto. Pues sí. Fíjate que hay veces que los premios y yo en la academia digo, ¿qué nominaciones más estrepitosas? Ha ido un poco así. Como las de este año. No voy a decir por qué. Pero hay veces que dices, joder, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno. Ahora vamos a pasar a los libros. Vale, sí. Voy a empezar con el primero. He elegido este libro porque es de mi autor favorito y fue lo primero que me leí en su momento y es Trópico de Cáncer de Henry Miller. Henry Miller es uno de mis autores favoritos desde que tengo memoria, la verdad. ¿Me leí este libro bastante pronto? Sí, porque, bueno, es del 34 y narra... Es como semi-biográfica, podríamos decir. Y narra pues las experiencias en el París de los años 30, antes de que estallara la Guerra Mundial. Y me parece que es un poquito cruda, pero tiene reflexiones muy buenas. ¿Qué destaco de esta novela? Sí, como curiosidad, en Estados Unidos fue prohibida por el lenguaje explícito, y es verdad porque muestra mucho las zonas de París con la prostitución y todo eso. Pero fue prohibida hasta el 61, creo, sí. Y nada, y pues luego ya se convirtió, o sea, esta novela se convirtió como en un hito para la libertad de expresión en la literatura y sobre todo pues para expresar la libertad de expresión, yo creo. Y nada, a mí este autor me gusta mucho y genial este libro, genial, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Genial. Henry Miller era de la generación perdida. De... Es que la, o sea, Henry Miller como que vino antes de la generación Beat y todo eso, ¿sabes? ¿No? En plan, antes de Jack Kerouac. Sí, pero tipo, era de la de Hemingway. Y es que está entre medias, ¿eh? Ser. Es como mitad-mitad. Porque él como que... Que muy el estilo también, ¿no? Sí. O sea, él como que vino como entre medias de una y de otra. Es verdad que luego la generación Beat, por ejemplo, la de Jack Kerouac en el camino y todo eso, a mí ese libro también me parece brutal, lo siento. Pero que eso, que está ahí como referente tanto de después de ellos y antes de la generación Beat. Y nada, pues eso. Guay, guay. Dale, Marina. Pues yo, de primer libro, tengo Los siete maridos de Benley Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Un libro que nos cuenta la historia de una actriz de los años 30, mire, 35 creo que empezaba. Y es, bueno, pues ese mundo Hollywood de esa época y, como el nombre dice, pues tuvo siete maridos y más o menos se va dividiendo la historia con esos maridos. Y estuve investigando y vi las actrices en las que se inspira la autora para escribir el libro. Y empezamos con Elizabeth Taylor, que es así, lo conté el otro día, que fue quien se casó siete veces, con siete hombres distintos, pero se casó ocho veces, porque por lo visto repitió uno. Vaya reina. No la vamos a juzgar. Yo no la voy a juzgar. Elizabeth Taylor creo que es de Cleopatra. Puede ser. Ah, sí, yo creo que sí. Sí. Pero que yo no la juzgo, ¿eh? O sea, que sí, tenía los ojos violetas, ¿no? Sí. Si yo vuelvo a mi situationship de tres meses, literalmente, varias veces, porque ella no se va a casar y se va a divorciar y ocho veces. Pues sí. Luego, que sí, se reina. Inspira también en Eva Gardner, porque en la historia, Evelyn Hugo, cuando ya tiene 70 y tantos años, 80, que ya está retirada, contacta con una periodista para contarle toda su vida y que escriba su biografía, y de ahí pues va contándole todos los secretos y eso, y por lo visto esta actriz hizo lo mismo, habló con una periodista, le contó todas sus historias y hay una obra publicada. Oye, pues qué chulo, ¿eh? Sobre toda su vida, que se hizo igual que en el libro. Luego, Marilyn Monroe, que es verdad que no lo vi en internet, pero por lo menos la mayoría de los que hemos leído el libro asociamos muchísimo su historia con Marilyn Monroe y como face claim, por así decirlo, siempre hemos puesto a Marilyn Monroe. Y todos los fan arts y todo eso que encuentres del libro siempre van a salir bastante inspirados en la figura de Marilyn, así que... Y por último, en Rita Hayworth, ya que por lo visto la historia del principio de cómo empieza Evelyn y cómo empieza ella son bastante similares, así que eso... Rita Hayworth, que fue la que, por su personaje Hilda, le dio nombre a las Hildas, ¿no? Era ella, ¿no? Creo que sí, datazo, creo que sí, ¿eh? Sí, luego haré double check cuando terminemos el... Sí, pero pues yo creo que sí. Curioso. Bueno, yo el primer libro que he elegido es Cuentos, de Julio Cortázar, que es una selección de cuentos que hace Borges, de sus favoritos de Cortázar, del autor. Y bueno, a ver, es realismo mágico, entonces es bastante... tiene esa cosa de... locura un poco de surrealismo, pero anclado bastante a la realidad, y no sé, me gusta mucho. Yo encontré este libro de casualidad porque estaba en la biblioteca de mi casa, que antes le pertenecía, algunos libros se quedaron ahí que le pertenecían al antiguo dueño de la casa, y yo bajé un día y como me gusta mucho pues curiosear por ahí, pues encontré ese, lo empecé a leer y me encantó, y bueno, así con muchos otros también. Y está muy guay, yo lo recomiendo mucho. Igual es un poquillo complicado para empezar a leer, pero está muy guay. A mí me enganchó y, no sé, defiendo mucho lo de los cuentos frente al resto también, porque está muy guay. Y un buen cuento, cortito y de calidad, muchas veces... Dice más. Supera más que una novela de 1000, ¿sabes, no? Un tocho. Sí. Es verdad que a mí me gusta mucho leer tochos, ¿eh? Ladrillazos, a mí me encanta. Me encanta leer ladrillazos. Un rollo llevarlos para arriba y para abajo. Sí. Pero... En PDF. En el PDF, en el PUB, el EPUB. De pues páginas sí. Siempre totalmente legales. Pero muchas veces... Claro, eso no es. No sé, es como al final es mucho mejor algo cortito, bueno, que algo largo que dices tú. He perdido el tiempo un poco. Correcto. Ya. Correcto. Pues sí. Vale, bueno, mi segundo libro es Poeta chileno, del autor chileno Alejandro Zambra. Este libro me lo he leído este año, pero es que me marcó. Fun fact, bueno, este libro es de 2020 y yo en la Feria del Libro de este año, para los que son de Madrid lo saben, pero bueno, os lo cuento, la Feria del Libro se pone en el Retiro y son como un montón de casetas con las diferentes librerías que hay en el centro que llevan los libros al Retiro. Entonces tú vas andando por el Retiro y puedes comprar tu libro. Está qué bastante guay. Iremos. Iremos. Pues sí. Iremos. Y siempre es al principio de la primavera y es como que ¡guau! Es la actividad. Es el momento. Y nada, este libro me lo compré. Fun fact, el librero me dijo... yo estaba entre uno de Mariana Enríquez, que ya la había leído a la autora, y entre este. Y me dijo, ¿has leído más de Mariana Enríquez? Y yo, sí. Y me dijo, bueno, pues léete este. Y efectivamente, terminé llorando. Nada, gracias al librero. Gracias al librero, sí. Desde aquí, shout out. Pero nada, narra la historia de Gonzalo, que es un poeta que nunca termina de serlo, y cómo él, a lo largo de su vida, va creciendo, y explora también, pues, a la hora de la paternidad, de las relaciones de pareja, de cómo, pues eso, cómo llevamos las pérdidas de los seres queridos y cómo la vida, pues, nos termina llevando a sitios donde no... Hay veces que no sabemos si hemos llegado o incluso si pensábamos que una cosa va a terminar aquí, a lo mejor termina mil veces en otro sitio, no sé. Las curiosidades de la vida. Y nada, este libro a mí me parece muy chulo. Un dato curioso de este libro es que al parecer mencionan varios poetas chilenos, que juega un poco Zambra con la autoficción. Hay algunos que sí son verdaderos, en plan que son poetas que fueron poetas chilenos, y otros que no. Y me parece muy chulo ese toque, la verdad. Qué guay, sí. Tiene un final bastante desgarrador, ¿eh? Pero bueno. Pero, y lo que mola, un final que te deje en eso cama 3 días. Eso es. Ahí me encanta. Yo tengo una carpeta, fun fact, yo tengo una carpeta en el móvil cuando me gusta como un fragmento de un libro. Yo lo tengo en Drive porque el móvil ya no me deja más fotos, pero la tengo en Drive. Y lo hago foto y lo subrayo con el subrayador del móvil. Total. Y es que digo, esta parte me gusta bastante. Así que nada, bueno. Pues sí. Yo, mi segundo libro es La vida invisible de Adela Rue, que lo escribe Victoria Schwab. Y es un libro muy guay. A mí me hace reflexionar mucho porque te cuenta la historia de una chica francesa en 1714, que sus padres la obligan a casarse, típico, y ella, pues antes de casarse, pues decide hacer un pacto con un dios de la noche, que en el primer capítulo te explican que hay una mujer en el pueblo que siempre le había enseñado siempre el tema de nunca hagas pactos con los dioses de la noche, siempre dejar a los dioses del día, y pues por la desesperación hace lo que no tiene que hacer y pide su inmortalidad a cambio de darle su alma a ese dios de la noche, diablo, por así decirlo, pero como todo hay agujeros legales y llega el momento en el que nadie la puede recordar, tipo a cambio de poder vivir todo lo que quiera, moverse por donde quiera, hacer lo que quiera, nadie la recuerda. Entonces, si yo estoy hablando ahora contigo, salgo por la puerta y vuelvo, ya no me conocéis, no sabéis quién soy, y volvemos a iniciar de cero. Sí. Entonces, pues, y a mí me gusta mucho el tema de pasar por la vida y dejar huella, porque ella se dedica mucho a siempre, pues, juntarse con artistas, con músicos, y entonces a lo largo de la historia te van enseñando y te van contando, pues, distintos libros, arte, canciones y eso que están inspirados en ella, pero no se menciona directamente. Pero nadie sabe quién es. Exactamente, entonces... Qué guay. Mola mucho y, claro, pues desde su punto de vista, si te van hilando poco a poco con la historia, pues esas cosas, y mola mucho. Además, tiene tanto el libro de bolsillo y todo, tiene ilustraciones de unas cuantas cositas que mola mucho. ¡Qué guay! Así que eso, la rayada de pasar por la vida sin dejar huella, pues... ¡Buf! Uy. Un tema bastante... Duro, duro. ...complejo. Y en ese libro lo reflejan bastante bien, y eso. A mí me encanta, así que... Pues sí, me lo apunto. No, yo también, ¿eh? Dejo recomendación. Vale, pues el mío, el próximo, es Una habitación propia, de Virginia Woolf. Obvio. Librazo. Yo creo que es una gran introducción al feminismo en general, porque lo explica muy bien desde una perspectiva de los años 30, entonces es como... bastante básica, yo explicación creo. Para novatos. Explicación para damis. Para novatos. Sí, sí. Para hombre también. Marina se ríe. Yo no. Marina se ríe bastante. No, es que me ha encantado el de para novatos y para hombres. Para novatos. Sí, porque entre paréntesis, hombres. Ella, yo creo que también tenía, a ver. Es broma. Empezó el libro como para dar una conferencia en una universidad para mujeres y eso sobre la mujer y la novela. Pero aún así yo creo que el ejemplo de Shakespeare, la analogía que hace con que Shakespeare tuviese una hermana y que simplemente por ser una mujer lo hubiese tenido mil veces más complicado. Y que no lo hubiese conseguido. Que si hubiese sido hombre. Uh-huh. Entonces yo creo que es muy inteligente, lo explica muy bien, es un ensayo muy creativo, entonces eso lo explica súper bien. Pues y sí. No sé, a mí me gustó mucho. Yo cuando lo leí me hicieron clic. Varias cosas en la cabeza. Totalmente. Como que puso en palabras muchas cosas que yo ya me imaginaba, pero que no. Que pensabas, eso es. Sí, como que no lo ponías con palabras, sí. Total. Y vino Virginia Woolf a salvarnos a todos. Total. Virginia Woolf, sí. Bueno, y mi último libro es Facendera, de Óscar García Sierra, que es un autor jovencísimo, creo que es de los 90, él nació en los 90. Milenia. Es un poco millennial, pero bueno. O sea, el autor es muy bueno, a mí me gusta mucho. Se lo recomiendo a todo el mundo. No sé cuántas personas le habré dejado este libro. Mínimo a 3. Y nada, este libro pues reflexiona sobre cómo un pueblo de León, del interior, después de que cierren una central térmica, pierde toda su identidad. Es decir, ya la gente ya no es lo que era antes, ya no existe nada y... Todo esto se ve a través de la narración de un chaval que es del pueblo este, del que le cierra la central térmica, y un supuesto ligue en una fiesta. Entonces, hay capítulos en los que como él está contando toda la movida, y ya como, yo creo que es un poco por las drogas, y por el alcohol, y porque cuando te vas de fiesta, pues eso, como que va distorsionando un poco y ya no sabe lo que es la realidad que ha pasado en la historia y lo que es mentira. Y es muy guay, en plan, me gusta mucho cómo está escrito. Hace referencia mucho al castellano de interior, sobre todo de León, me parece que está bien escrito y que tiene raíces ahí, en plan, porque él, o sea, nunca se revela el nombre de él, solo se refieren a él como él o, por ejemplo, hay un personaje que se llama la hija del de los piensos, ¿sabes, no? Y me parece brutal. Y nada, muy chulo. El título hace referencia pues al trabajo comunal que se hacía en los pueblos de interior, sobre todo en España, y me parece que tiene reflexiones muy buenas. Curiosidad, también, fui a la presentación de este libro en 2022, me cambió el 2022, yo creo que no he leído un libro mejor en 2022, lo he subido varias veces a mi historia, no me cansaré nunca de los fragmentos. Lo que he dicho antes de que subrayo y le hago una foto y... Pues esto, muy, muy chulo. Y ahora ha sacado otro que se llama Ropa Tendida, que no diría que es una continuación, pero como que sigue la línea de cómo Óscar García Sierra escribe, y me parece que es muy, muy chulo, muy chulo. Mola. Pues para último libro, porque nosotros empezamos esto diciendo 3 películas y 3 libros que te hayan cambiado la vida. Es muy complicado. Para empezar, tenemos 18 años, sí. Y la mitad de nuestra vida hemos estado viendo Disney. Yo que, cuando vea eso... Si te ha cambiado la vida, pues no. Mira, yo no te voy a criticar, porque es verdad cuando que vea The Beach Movie fue un antes y un después, ¿no? Cuando vea esto en un futuro y diga, ¿pero qué está diciendo? Sí, ¿sabes, claro, no? Pero al final, bueno, dentro de lo que hemos leído y lo que hemos visto... Sí. Pero claro, es muy complicado que no haya cambiado ya la vida algo, porque tampoco no ha dado tiempo. Sí, no tenemos mucha experiencia. Exactamente. No. Si tuviese que decir un libro que va a cambiar la vida, sería Throttle, de Lauren Asher, porque es la razón por la que estoy aquí ahora mismo, que es un romance donde el chico es un piloto de Fórmula 1, y gracias a ese libro, y bueno, la saga en general, gracias a la saga en general, pues poco a poco fui metiéndome en el mundo de Fórmula 1, porque yo veía las motos, en mi casa siempre se han visto las motos, pero los coches no, nunca ha habido gran pasión, y al final he sido yo la que ha abierto la veda y me he despegado bastante de las motos a favor de los coches. Y cuando, bueno, pues empecé a ver bastante las carreras y eso, decidí que yo quería ser periodista, yo quería estar en las carreras. ¡Qué chulo! allí cubriendo el evento y pues ahora estoy aquí en Madrid estudiando periodismo y con un podcast. Las vueltas que da la vida. Efecto mariposa. Totalmente. Total. Y eso, y lo que os comenté, que me hacía mucha gracia que un libro así, que al final fue una recomendación de una frase de TikTok que me salió, me cambiase tanto la vida, que en vez de un libro así que como que está más diseñado para hacerte reflexionar y cambiarte la perspectiva que tienes de la vida y eso. No sé, la vida, que las cosas te vienen de donde no te lo esperas. Eso es, eso es. Eso pues. Nunca se sabe. Por un fan fact. Intentar probarlo todo. La inspiración viene de todos lados, yo creo, ¿eh? Sí, sí. De todo, literalmente. Desde hasta un post de TikTok, literalmente. Yo puedo leer un post de... Hay veces que los típicos... las típicas cuentas estas de literatura y no sé qué, ¿saben, no? Y me leo una frase y digo, guau, qué guay. Sí, que ¿sabes, son, ¿no?, tipo esta de Pizarnik. Literal. Ahora me estoy leyendo Una tradición mística de Pizarnik, que literalmente ayer iba en el tren... Iba en el tren y estaba diciendo, por favor, basta. No, basta. Y es brutal. Yo tengo pendiente los diarios. Hostia. Que también es un tocho así. No, sí, sí. Y la poesía completa. O sea, la poesía completa, yo tengo el libro en casa. Madre mía. Pero es que yo, hay veces que, te lo juro, voy a ese libro y hago así. Y me leo una cierta poesía. Sí, no, aleatoriamente. No. El típico de pasas, pones la mano, sí, y el que te haya tocado total, es porque estaba predestinado para leerlo en ese momento. Total, es brutal. Pues sí. Así que eso, está muy guay. Pizarnik también está muy guay, recomendación. Pero eso, me estoy leyendo ese. No sé si vosotros estáis leyendo algo, ¿no? Yo, Normal People. Ah, Normal People. Por recomendación, impresión social. No, hombre, tenía ganas de leérmelo y lo tenía en la lista, pero aquí mis amigas pues me insistieron en que adelantase la lectura. Correcto. Y me está gustando. No llevo mucho, la verdad, porque no tenía tiempo para leer. ¿Te está gustando cómo escribir? ¿O te suena un poco raro? A ver, al principio me costaba porque como que dentro de la explicación de lo que está pasando mete los diálogos. Sí. Sí. Pero es que son muy polémicas. En cuanto llevas 20 paginillas, yo me he acostumbrado y a mí me está gustando bastante. Una vez que ya empiezas, ya hace Y además, o sea, me gusta tener la imagen de Paul Mescal y Daisy de cara a las llevas ahí. Créeme que ayuda bastante. Y cuando te veas la serie... Claro, cuando sale el momento que están hablando, que están jugando a fútbol americano, yo imaginándome a Paul Mescal jugando a fútbol americano. Pues Celta. Como una mezcla rara, lo busqué el otro día. No sé. Pero eso, llevo poquito. Ya haré update más adelante. Haremos update. Sí. Pero ya tienes que decir tu último libro, lo que te estás leyendo. El último es Desayuno con Diamante. Que lo he querido incluir al final porque... ¡Qué chulo! Porque el podcast se llama Café con Diamantes, claro, adivina de dónde viene. No, pero porque yo en su momento me encantó, o sea... Es bastante... Bueno, bastante tampoco, pero tiene bastantes decisiones distintas a la peli. En la peli hicieron un final mucho más Hollywood. Obvio. Evidentemente, entonces... Estaba hecho para el disfrute comercial un poco, pero... O sea, como que adaptan y yo creo que todas las películas de Hollywood, más o menos, excepto algunas... Ya, tienen como un final así. Sí, sobre todo en aquella época seguramente era como final feliz, porque si no la gente se nos deprime y no va a querer. No es plan. Claro. Pero no, el libro... Yo es que, no sé, me sentí muy identificada con la protagonista de alguna forma, con Holly Golightly. Porque ella tiene como esa cosa de querer ser libre, no estar en ningún lado, pero luego quiere también que la quieran, pero no sé, tiene como esa cosa muy chula. Total. Y bueno, es de Truman Capote. Brutal. Muy buen escritor también y periodista. A Sangre Fría me gustó bastante. A Sangre Fría a mí me costó un poco. Es complicado, me costó un poquillo. Es complicado de leer, pero una vez que yo ya me metí, yo ya a tope. Pero sí, o sea, Truman Capote es brutal. Pues sí. Así que eso. ¿Y qué te estás leyendo? ¿Te estás leyendo algo? Sí, me estoy leyendo la entrevista de François Truffaut a Hitchcock. Ah, que es sobre el cine, creo que se llama Alfred Hitchcock sobre el cine o algo así. Ok. Y es muy interesante, la verdad, como estudiante de comunicación y periodismo. ¿Ha visto? The best of both worlds. Referencia, claro, periodismo y comunicación audiovisual. Pues me está interesando bastante. Es una entrevista que le hizo de como, no sé, no sé si llegaron al día entrevistando con un montón de preguntas sobre todo su carrera y tal, no sé qué. Y tiene muchas cosas chulas, muchas reflexiones interesantes sobre el cine, sobre el lenguaje visual, sobre cómo él dice, Hitchcock dice que a él le gusta mucho que le enseñen las cosas y no tanto que se las expliquen, como si fuese en un libro, ¿no? O sea, que yo lo vea, no me lo estés contando, porque si me lo enseñas, yo no soy tonto, ¿sabes? Claro, claro, claro. Trata al espectador, ¿no?, de otra forma. Y es muy interesante, no sé, tiene mucha reflexión en suela. Pues... pues ya, eso sería todo por hoy. Por hoy yo creo que está bien. O sea, claro. Yo creo que dicen mucho de nosotras todos estos pics. Un poquito, sí, presentarnos pues dentro de la temática del podcast. Claro. Y ya nosotras nos iréis conociendo poco a poco. Sí, sí. Esperemos, si habéis aguantado pesada, hasta aquí. Voy a ser muy pesada, o sea, así perdón que... de mano. Pero sí, está muy guay. Así que nada. Nos vemos en el próximo. En el próximo episodio sobre Sorogoyen. Exactamente, spoiler. Spoiler alert a Sorogoyen. Así que nada, chiquis. Así que nada. Bueno, adiós. Adiós. Adiós.